CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Andan bien? Saludamos a González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. No vamos a decir nada de él, porque ya recibió en la mañana todo le pusieron una nota muy importante desde acá de prensa a nuestro compañero José Luis Vázquez. Vamos a estar repasando un poco las cosas que han sucedido en torno al tema de rendición de cuentas, hasta alguna cosa hace muy poquito. Decíamos y confirmábamos que finalmente en el informativo de la mañana se había definido 6 menos 5 de la mañana de hoy, que no iba a haber una votación que derogara el adicional al Fondo de Solidaridad. Vamos a estar escuchando a Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, que fue muy claro. Él decía: nosotros no es que estemos de acuerdo con el adicional al Fondo de Solidaridad. Sí estamos de acuerdo con el dinero que de allí nos aportan, porque en realidad son 15 millones de dólares por año, que se sirve sobre todo para colaborar con la gente de contexto más crítico, con estudiantes. No se puede pensar, decía Rodrigo Arín, en mantener una calidad universitaria para todos si los fondos económicos no son los mismos. Es más, si son los mismos, también se complejiza. Esta situación, además, tiene todavía una característica, que es la del Senado. El Senado ahora tendrá 45 días a partir de su ingreso el lunes de esta rendición de cuentas, y para empezar, obviamente, a analizarla. Según se me comentó, más allá de que obviamente va a haber una reunión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda ahora del Senado para nombrar presidente, votar el régimen de trabajo, que siempre es el mismo, se recibe primero al equipo económico, después a distintos ministerios y entes, y los viernes son los días de las delegaciones sindicales y sociales, al igual que pasa en diputados, capaz que me sorprenden y eligen otro día, pero por lo general se termina votando lo mismo. Lo que sí me decían es que el 31, es decir, la semana que viene, del mes de agosto, va la ministra Azucena Arbeleche a la comisión, que es como el puntapié formal, ¿no? La ministra presenta toda la rendición, son varias horas, obviamente, son 5 o 6 horas que está allí en comisión, y presenta toda la rendición de cuentas, les hacen las consultas correspondientes, ella contesta, lo mismo que pasó en diputados, va a pasar en el Senado. Diríamos, formalmente la rendición de cuentas comenzaría a tratarse en el Senado ya con la ministra Arbeleche el próximo 31, entonces, de este mes, el último día de este mes. Eso es lo que estaría ya definido. Vamos a escuchar lo que nos decía Rodrigo Arín sobre la importancia de los fondos universitarios, porque además allí hay una contrapartida que la universidad tiene que hacer de unos 7 millones de dólares para el campus del Paysandú. Para el campus de Paysandú, el gobierno central pone 7 millones de dólares, la intendencia pone un terreno donde se va a hacer el campus, pero la universidad tiene que poner otros 7 millones de dólares. Y nos decía Rodrigo Arín que, sobre todo, hasta que no tengan un contexto claro de lo que finalmente van a recibir, no solamente por diputados, sino por el Senado, porque han hablado más de una vez con el senador Jorge Gandini también sobre necesidades económicas, de apoyo, por ejemplo, al Hospital de Clínicas, más allá que el Hospital de Clínicas, es verdad, va a recibir el dinero para comprar el robot para el cáncer de próstata, para el tema de neonatal también va a tener cobertura económica, pero hay otras actividades que hacen a la situación, diríamos, diaria del hospital, que también necesitarían un tipo de refuerzo. ¿Quién no va a hablar también del tema de la investigación? Porque para investigación se pedía un adicional de unos 20 millones de dólares y se llegó a lograr en diputados unos 5. Tal vez en el Senado se pueda hacer algunos cambios así en los números, se pueda conseguir, no digo 15 millones de dólares más para cubrir esos 20, pero un poco más. Vamos a escuchar lo que decía Ari. En esto yo he sido muy enfático, la Universidad de la República no defiende el adicional en sí mismo. Entendemos que la forma que se financia la educación superior y la investigación en Uruguay es un resorte del Parlamento Nacional y del Poder Ejecutivo, pero sí señala con mucha claridad de que son recursos absolutamente imprescindibles para el funcionamiento cotidiano de la Universidad Pública. Para las obras nuevas, en el interior en particular, más del 50% del presupuesto anual asociado a obras nuevas proviene de estos recursos. Y para la vida cotidiana de las facultades, en algunos casos hay facultades que tienen entre el 30 y el 20% de su rubro de gastos e inversiones asociados a expedicionar el Fondo de Solidaridad. Por lo tanto, yo diría que estamos con mucha preocupación, tanto a nivel de las facultades como a nivel del ámbito de rectorado, por lo que puede implicar también desmontar algunas políticas. Sería inviable el plan de desarrollo edilicio que ya tenemos aprobado en la Universidad de la República y implica, por ejemplo, edificios importantes en el interior del país en los próximos. Ahora, rector, uno de los principales argumentos para eliminar este adicional del Fondo de Solidaridad es lo costoso que sería hacia los profesionales poder pagarlo. Bueno, justamente yo creo que el espacio de rediseñar una política o sustituirla es absolutamente válido. Lo que no deberíamos hacer nunca es que una política que ha asegurado un conjunto de recursos importantes para el desarrollo, ni más ni menos que la Universidad del Interior del País, como tenemos hoy, terminemos desmontándola sin un análisis profundo, sereno y con la rapidez que corresponda de dónde van a ser los recursos adicionales. Porque obviamente, si no, implica una reducción del presupuesto de la Universidad Pública directo de 600 millones de pesos y que además condiciona mucho, no solamente el desarrollo futuro, vuelvo a decir, el funcionamiento cotidiano de la Universidad Pública. Rector, los 7 millones de dólares para el campus de Paysandú que tiene que poner la universidad, ¿esa plata está? Los 7 millones de dólares que es nuestra intención colocar en el campo de Paysandú como contrapartida de los 7 millones de dólares que están establecidos en la región de cuentas, tendremos que analizarlo en el contexto que se está abriendo. No puedo hacer una afirmación rotunda al respecto cuando no tenemos claro cuáles son los recursos que la Universidad Pública va a tener y en forma consolidada en 45 días cuando termine la discusión en el Senado. Pensar que uno puede mantener los mismos estándares de calidad educativos con menos recursos es asumir el pensamiento mágico como guía de las políticas públicas. Y con un alumnado mayor. Exactamente. Nosotros tenemos en este momento 14.000 estudiantes más que en el 2018 y tenemos la misma cantidad de docentes. No hay forma posible de sostener los mismos estándares teniendo los mismos recursos. Hoy tenía la palabra entonces de Rodrigo Arín en la discusión, en el debate de la mañana de hoy, a eso de las 6 de la mañana. Sobre este tema hablaba el diputado colorado Conrado Rodríguez, que recordamos es el diputado que propuso la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad. A partir de que se sabía que ya no iba a haber votos para poder sacarlos, sí abogó en la posibilidad de que surgieran cambios, no solamente en el adicional, sino también en el pago de todo el fondo. El diputado Sebastián Valdomir, también de Frente Amplio, había marcado la posibilidad de estudiar de que según los ingresos del profesional se pueda establecer cuánto es que tiene que dar de partida al adicional y también al fondo, para que no todos terminen pagando lo mismo, porque no todos los profesionales terminan ganando lo mismo. Depende de la cantidad de trabajo que tenga, depende de los clientes que hagas, bueno. Vamos a escuchar lo que decía Conrado Rodríguez apoyando este tipo de iniciativa a la hora de estudiar este tema ahora en comisión. Quien tiene la voracidad fiscal, sino que el sistema está armado de manera tal de que es el Fondo de Solidaridad y que luego vierte a la universidad. También tengo que decir que concuerdo con el diputado Valdomir que el Fondo de Solidaridad, o el impuesto del fondo y el adicional, tiene problemas de diseño. Tiene grandes problemas de diseño. Y yo voy a poner solamente un ejemplo. Una persona que se forma durante toda su carrera en la universidad pública, que hace absolutamente toda la carrera, exceptuando la última materia, si esa última materia la da en una universidad privada, no paga Fondo de Solidaridad y no paga adicional de Fondo de Solidaridad. Por eso decimos, concordamos con el diputado Valdomir, esto requiere que todo el sistema político se ponga a trabajar, que lo haga a través de sus comisiones, para que definitivamente salga una propuesta en la cual podamos abonar un camino para hacer algunas reformas que son necesarias. Gracias, presidente. Después hubo algunos enojos, claro, porque desde la discusión y el debate, por ejemplo, del Partido Colorado y Cabildo Abierto, se destacaba, bueno, que había acuerdos que no se cumplieron, que si algunos estaban acá y otros estaban de viaje. Creo que eso fue claramente un debate de Conrado hacia Álvaro Perrone, que decíamos estaba en el Parlatino. Bueno, una situación en la cual obviamente generó algún disgusto que final que no se llegara a un acuerdo, sobre todo con la gente de Cabildo, que fue la que trabó la posibilidad de cubrir año a año. Nos decía, y ustedes lo escucharon ahí, que ellos tienen gastos que son interanuales, que son gastos, por ejemplo, de un edificio, no podemos, o una estructura, no podemos establecer que un año vamos a tener los fondos y al otro año no, porque nos lleva más de un año construirlo. Entonces, ellos necesitan, si se quita el fondo de la adicional de fondo de solidaridad, necesitan que les garanticen la partida de aquí hacia adelante, que ese dinero, esos 15 millones de dólares, van a seguir ingresando por otro lado, pero que van a seguir ingresando año a año, no que yo te garantice un año, este te garantiza otro, y vemos si después te garantizamos el tercero, el cuarto y toda la vida, ¿no? No es así, decía Arín, y no era lo que se había hablado. Por lo tanto, veremos qué es lo que sucede ya en la discusión en comisión, porque se considera que este tema, al no pasar y necesitar iniciativa del Poder Ejecutivo, ya el Senado no lo podría retomar. Sí podría retomar otro tema, el de la ley de medios, que en este caso el gobierno, sobre todo, ha establecido la posibilidad de volver a ponerla sobre la mesa. Decía Omar Paganini, que estuvo de visita ayer en el Parlamento Nacional, que ellos siguen insistiendo con que la ley de medios, tal como está, es mala, porque dice no regula como queremos a los medios de prensa, como quiere este gobierno. Y además, dice, va contra la libertad de prensa. Ustedes saben que en diputados lo único que se hizo fue votar un adicional, el 56, que establece que los cable operadores van a poder dar servicios de internet. Pero ojo, según Paganini, como no dice que los canales satelitales, por ejemplo DirecTV, esté impedido de dar ese internet, queda a discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Dijo Paganini, eso no está claro, como no se impide, solo dice por la positiva pero no marca la negativa, nosotros podemos definir que DirecTV, por ejemplo, podría dar también servicios de internet. Vamos a escuchar lo que decía Paganini. Insistimos como Poder Ejecutivo de que la ley de medios es inconveniente, la ley de medios es una ley que su principal problema, no es el que se discutió tal vez, el problema es que genera un mecanismo de control de los medios que no nos parece adecuado, un mecanismo que hasta ahora no ha funcionado, pero que está en la ley, una ley que genera muchos requerimientos, muchos requisitos de todo tipo para un medio y un organismo de control que puede sancionar, que es el que no está funcionando, es una ley que a nuestro criterio compromete la libertad de prensa, o sea, es una ley que no nos parece bien. La queremos derogar, lo dijimos antes de ser gobierno en la campaña, lo mantenemos ahora e insistimos en que hay que derogarlo. En paralelo con eso hay una situación bastante distinta que está vinculada con la ley de medios, que es la situación de los operadores de televisión cable, que se les prohibía en esa ley dar internet. Era un tema que no tiene que ver con los medios de comunicación, sino con internet, pero estaba en un artículo de esa ley, el artículo 56. Sobre eso estamos contentos de que se logró un acuerdo que firmaron todos los partidos de la coalición, en un texto que además es un texto de acuerdo de todos los partidos, que venía ya en el proyecto de ley alternativo que nosotros traíamos, y que es el que se aprobó. Así que ese problema está fuera de la mesa ahora, está resuelto, pero insistimos que tenemos que derogar la ley de medios, que es una ley que no es conveniente. Ahora, el presidente salió, y estoy repitiendo palabras de legisladores, a jugar fuerte en el almuerzo con la CUTA, a decir que había que ver quién estaba a favor y quién estaba en contra. ¿Usted siente que no recibieron el respaldo que necesitaban en el día de ayer de los socios integrantes de la coalición? O sea, ¿cómo interpreta políticamente lo que sucedió? No, preferiría no atribuir ningún tipo de interpretación. Nosotros queremos derogar la ley y así fuimos consistentes y lo propusimos. Los socios de la coalición tendrán sus motivos, podrán ir por otro camino. Vamos a seguir conversando hasta derogar la ley con ellos. Si es por una ley alternativa como la que está en la Comisión de Industria, mucho mejor, porque es una ley más integral, que derogarla simplemente y revitalizar distintos decretos y leyes del pasado. Mejor es la ley nueva, pero la ley no ha logrado avanzar a la velocidad que queremos y entendemos que esta ley es totalmente inconveniente, así que vamos a insistir en su derogación. ¿El cambio en el artículo 56 deja por fuera de los que pueden brindar servicio de internet a quienes tienen líneas satelitales, DirecTV, etcétera? ¿Usted considera que también vulneraría la Constitución de la República, la redacción que se aprobó del artículo 56? Yo no soy abogado, pero lo que se aprobó no deja por fuera. Pero dice quién sí puede hacerlo y no dice quién no puede hacerlo. Es decir, dice, los que tienen televisión programada por cables pueden dar internet. Lo otro es discrecionalidad del Estado discutir cada caso. Queda claro que él dice, bueno, como no lo prohibieron, nosotros si queremos podemos darlo. Y en este caso le podríamos dar a DirecTV la posibilidad de que, además del servicio de televisión, te pueda dar también internet. Porque no lo prohíbe, en este caso, lo que se votó en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, reitero, habla de cable operadores, pero Paganini tiene otra mirada sobre este tema y dice que queda discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Hacemos la pausa y seguimos. Una actividad acá en el INPO, muy cerquita, a media cuadra de acá de la radio, por la calle Barbato, vinculado al tema laboral y Consejo de Salarios. Y estuvo presente allí Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, con quien pudimos hablar de la reforma de la Seguridad Social, donde el Partido Independiente viene trabajando, él lo confirmó, y también sobre el paro anunciado por parte del PCNT, que sería el 15 del mes de julio, que sería por carestía. Dice Mieres que carestía hay a nivel mundial después de la pandemia, que sería por recuperación salarial. Él dice que están trabajando en la recuperación salarial de públicos y privados, y que también sería por la reforma de la Seguridad Social, por estar en contra de la reforma de la Seguridad Social. Dice Mieres que si habrá tiempo para protestar contra la reforma de la Seguridad Social cuando finalmente sea un proyecto e ingrese al Parlamento, que no sería ahora, que es a destiempo, que es por las dudas, y que además es un paro injusto, manifestó el ministro de Trabajo. Sobre la reforma de la Seguridad Social, el ministro de Trabajo Mieres decía. Nosotros estamos trabajando, aquí hablo como partido independiente, nosotros tenemos una comisión que está trabajando en el análisis, que seguramente va a aportar cosas para incluir en el anteproyecto, pero tenemos un alineamiento en general con la orientación del anteproyecto en lo que son sus líneas generales, su columna vertebral, digamos, que tiene cosas muy valiosas que a veces no se están diciendo tanto, pero me parece muy importante, como por ejemplo que por primera vez vamos a incorporar la jubilación parcial, es decir, que una persona pueda reducir horario y jubilarse por una parte del trabajo y seguir trabajando por la otra, porque la gente no se vuelve imposibilitada de trabajar de un día para el otro. Y con el régimen actual, vos te jubilás y pasás de actividad 100 a 0 de un día para el otro. Bueno, la jubilación parcial es un instrumento positivo. La compatibilidad entre jubilarte por un trabajo y seguir trabajando por otro, también. Hoy es posible si vos tenés dos cajas, pero dentro del BPS, si vos tenés dos trabajos, te tenés que jubilar por todo. Bueno, el proyecto lo que incorpora es la posibilidad de que tú puedas jubilarte por un trabajo y seguir trabajando por el otro, y tener el ingreso jubilatorio y al mismo tiempo seguir trabajando. ¿Qué comparte entonces el aumento de la edad jubilatoria? El aumento de la edad jubilatoria es una consecuencia que está ocurriendo en todos los países que tienen las características demográficas nuestras. O sea, no es que uno quiera o no quiera, la realidad indica que nosotros, por suerte, vivimos mucho más, cada vez vivimos más, y eso es una buena cosa porque quiere decir que nuestro sistema de salud es un sistema de salud capaz de darle a la gente calidad de vida por más tiempo, y tenemos una pauta de natalidad propia también de las sociedades modernas, es decir, la gente se es padre y madre más tarde, y por lo tanto se tienen menos hijos. Esa es la realidad, es la realidad del mundo europeo, de Estados Unidos, de los países más desarrollados, del mundo nórdico, y Uruguay adoptó esa modalidad. Entonces, con esas dos variables, tú tenés un problema de sostenibilidad del sistema de seguridad social, porque una persona que se jubila a los 60 tiene una expectativa de vida de 20 y pico de años, y bueno, y el sistema sufre porque no puede sostener. Entonces, extenderla a 65, que por otro lado, en los hechos, los uruguayos la hemos ido corriendo, porque el promedio de edad jubilatoria ya no es 60, es 63, bueno, me parece que va en la línea correcta. Obviamente, eso no implica que no tengamos en cuenta que hay sectores, tareas, actividades, que llegar a los 65 puede no ser posible. Entonces ahí está previsto ya en el anteproyecto un par de casos, pero también está prevista una comisión que estudie otros casos que se puedan incorporar. Entonces, en líneas generales, nosotros tenemos una visión compartible del proyecto, porque además uno de nuestros representantes participó de la comisión de expertos, Álvaro Forteza, y además tiene una cosa que fue idea de Álvaro y que el Partido Independiente impulsó, que es el ingreso mínimo garantizado, que es lo que hace que si hay esta reforma, el subsidio para las jubilaciones más bajas determine que los montos jubilatorios sean más altos que los actuales. Entonces, equidad, convergencia, integralidad, que las cajas no sean tan disímiles en sus soluciones, que vayamos a un régimen unificado, me parece que son valores. Obviamente debe haber cosas para corregir, debe haber cosas que están mal, que hay que revisar, pero para eso está este debate que estamos teniendo en cada partido y después eventualmente el trámite legislativo, ¿no? Sin el apoyo del Frente Amplio, ¿no es posible que se llegue a un proyecto aprobado? A mí me encantaría que el Frente Amplio participara, porque me parece que el Frente Amplio comparte que es necesaria una reforma de la seguridad social. Y por lo tanto, estas reformas sería buenísimo que fueran política de Estado. Me parece difícil por cómo viene la mano y los discursos, pero hay que hacer siempre el esfuerzo para lograr los mayores niveles de consenso, porque es un tema que tiene impactos de larga duración y por lo tanto lo mejor que puede pasar es que todo el sistema político coincida, ¿no? No soluciona el déficit, ayuda un poco en el equilibrio. Exacto. Y eso no puede llegar a complicar a futuro. No, lo que pasa es que justamente yo creo que lo que también muestra esto es que no es un ajuste salvaje para bajar el déficit y eliminarlo, sino que lo que busca es equilibrar y lograr reglas de juego que tengan perdurabilidad en el mediano plazo, asumiendo que el país tiene que aportar con parte de su déficit a el sostenimiento del sistema de seguridad social. Es solidario eso también. Vale. También Marcelo Abdala planteaba la posibilidad de hacer un paro el próximo 8 de septiembre por carestía, por situación salarial y también por la reforma de la seguridad social. ¿Qué piensa de eso? Y que es injusto, muy injusto, porque, a ver, carestía. El mundo entero está viviendo lo que ellos llaman carestía, que es el aumento de la inflación. No es un invento del Uruguay, es un problema mundial que nos vino dado desde afuera y al revés. El gobierno siempre lo que quiso fue bajar la inflación, lo dijimos desde que asumió el periodo de gobierno. Y lamentablemente el empuje inflacionario es mundial. La recuperación salarial está en proceso. De hecho, hoy podemos decir, el sector público firmó un acuerdo que va a garantizar la recuperación de acuerdo, además estuvieron de acuerdo, lo firmaron, para volver a tener esa pérdida que se produjo en el 21 en el transcurrir de estos años dentro del periodo de gobierno. Y el sector privado, nosotros presentamos el otro día una información que es muy clara, 27% de los trabajadores que negocian por consejo de salarios no tienen pérdida de poder adquisitivo, otro 27% tiene menos del 1%, y hay un 30% que tiene una pérdida entre el 1 y el 4, y después queda el 10 que está por arriba del 4. En todos esos casos, nosotros por delante tenemos el objetivo de completar la recuperación, salvo este pequeño grupo que recién mencionábamos, donde el ritmo de recuperación también va a ser, el compromiso es recuperarla, pero va a demorar un poco más. Perdón, y con respecto a la seguridad social, que es el tercer, hacer un paro general contra un anteproyecto de ley que todavía ni siquiera está terminado de armar y que está en consulta para los partidos. O sea, tiempo para hacer paro general van a tener mucho. Si esto se convierte en proyecto de ley y va al Parlamento, tienen tiempo para hacer paro general. Pero el paro general es una medida extrema. Yo creo que a veces ese uso que se da del paro general por 24 horas le hace perder contundencia, porque al final se desgasta la medida. Y es por las dudas, por si el proyecto de ley llega al Parlamento, y si capaz que es distinto, y capaz que tiene cambios, y capaz que no llega, yo qué sé. La verdad, hay tiempo. Es lo mismo que el de la semana pasada del transporte. Perjudicaron a un montón de trabajadores que no podían movilizarse a sus trabajos porque paró el transporte, porque quizás dentro de cinco años, capaz, los choferes van a tener una edad jubilatoria exigible que es incompatible con la naturaleza de su trabajo. Todavía no se aprobó la ley, quizás estén incluidos los choferes en la excepción de la extensión de la edad. Bueno, parte de lo que decía Mieres en defensa de la reforma de la seguridad, ministro de Trabajo y Seguridad Social y además el líder del Partido Independiente. Hablaba como los dos, ustedes escuchaban allí, según la pregunta que se le hacía en torno justamente a este tema. El paro finalmente vinculado al PIT-CNT será el próximo 15 de septiembre. Así lo marcaba justamente el propio Marcelo Abdala, a quien escuchamos porque también participó de esta actividad en el INPO, ¿no? Elevó a consideración de las filiales era de hacer un paro general a fines de agosto, a principios de septiembre. Esa es la fecha que de alguna manera propone el secretariado, aunque obviamente la dirección es la mesa. Sobre el borrador está previsto por lo menos plantearle modificaciones al gobierno, avanzar en ese documento, plantearle una alternativa al Ejecutivo. Bueno, nosotros estamos estudiando con mucha rigurosidad el proyecto y con seguridad el PIT-CNT establezca los criterios básicos para una reforma integral de la seguridad social, no como esta que es solamente una reforma jubilatoria que está prevista en función de dificultades en la financiación, pero de financiación no dice nada. Entonces, yo no sé si va a haber un proyecto alternativo, pero sí los criterios básicos de lo que nosotros consideramos los mecanismos de protección social que se deben desarrollar, seguramente los vamos a estar planteando. ¿Y tienen alguna fecha concreta de cuándo podría ser esa devolución? Porque obviamente la coalición de gobierno tiene previsto el 31 de este mes, pero ¿ustedes tienen alguna fecha de cuándo podría ser eso? No. La coalición de gobierno que diga lo que tenga que decir y nosotros vamos a presentar nuestras propuestas, ¿no? Ahí tenían a Abdala que nos decía, bueno, qué fecha no tienen, que tampoco piensen que tal vez aparezca un proyecto alternativo desde PIT-CNT, pero sí que aparecerían, se supone, pautas y definiciones respecto al proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo, que es lo que están estudiando. No saben cuándo, pero presentarían allí las críticas que consideren correspondientes y de alguna forma plantearían su parecer desde el PIT-CNT. Todavía sin fecha, nos decía el propio Marcelo Abdala. El paro entonces es el próximo 15 de septiembre. Pausa y seguimos. El lunes a las 15 horas se hace la interpelación al ministro Heber y al ministro Bustillo, uno de Interior, otro de Relaciones Exteriores, por parte de Mario Vergara, senador de Frente Amplio, por el caso Marcet y por el tema vinculado al pasaporte. Un Marcet que con cara tapada estuvo saliendo por Canal 4. Sobre todo todavía hay distintas situaciones. Hemos hablado con la gente de Cabildo Abierto, con Domenech, y ustedes han visto que él se manifiesta crítico de cómo termina dándose ese pasaporte. Lo compara con situaciones en las cuales también se generaron problemas durante el gobierno de Frente Amplio. Y aunque ayer hubo una reunión de senadores con los propios ministros como para preparar la interpelación, Cabildo Abierto se fue con la misma idea de que en realidad hay todavía muchas dudas. La subsecretaria Carolina H., que es del Partido Colorado del Sector Ciudadano, salió a defenderse por las redes sociales, por Twitter, expresando que ella no tuvo nada que ver en la dirigencia de la entrega del pasaporte a Marcet. Sí es verdad, dice en este caso Carolina H., que recibió consultas del estudio jurídico de Balbi sobre este tema, pero que no estuvo en la cocina, diríamos, de lo que fue la preparación de la llegada de ese pasaporte de Marseille a Dubái. El Partido Colorado y el Sector Ciudadano, sobre todo, defiende a H y dice que le cree, y vamos a escuchar lo que manifestaba al respecto justamente uno de los voceros del Sector Ciudadano del Partido Colorado, Felipe Esquipani. Ha aclarado de modo enfático en un comunicado que se ha hecho público que es cierto que tuvo una reunión con el doctor Alejandro Balbi, pero que no intervino en lo más mínimo en la facilitación del acceso a este pasaporte. Por tanto, con esa declaración de la canciller para nosotros es suficiente y por tanto desde el Sector Ciudadanos le damos todo el respaldo, sin perjuicio de que nos parece saludable que los ministros expliquen ante el Parlamento, cosa que va a suceder el próximo lunes. No, es un error político porque el caso estaba vinculado al caso Marcet, la consulta de Balbi. Bueno, pero si un jerarca público se le solicita una entrevista, recibe a esa persona. Y bueno, no sé qué le planteó Balbi a la vicecanciller. De acuerdo a lo que dice la doctora H., el planteo fue a ver cuándo salían las valijas diplomáticas, y esa fue la información que se le brindó. Pero no hubo, con posterioridad a ello, de la propia vicecanciller, ninguna intervención para agilizar ningún trámite. ¿Sería bueno utilizar la distancia del próximo lunes para que H. le explique al Senado qué fue lo que dijo exactamente? Totalmente, nos parece que es más que oportuna la instancia del próximo lunes para dar toda la información, para brindar todos los informes que sean necesarios, porque este gobierno ha sido un gobierno que siempre actúa con transparencia, y me parece que este caso es un caso que tiene que explicarse por si hay algunas dudas se han generado un tono. Tipani, ayer Domenech decía que más allá del marco normativo que se había aplicado, había situaciones que no se podían dar, como por ejemplo las facilidades que han tenido los grupos narcotraficantes, o en particular en este caso para evadir a la justicia. Más allá de la normativa, el Estado uruguayo si no debería tener otros recaudos para que esto no suceda. Bueno, justamente a partir de este caso hay una propuesta del Ministerio del Interior para cambiar los criterios y las condiciones para otorgar los pasaportes. Recordemos que la reglamentación vigente es una reglamentación que viene de gobiernos anteriores, del año 2014. Y el gobierno y el Estado tienen que actuar ajustado a la legalidad. Si alguien cumple las condiciones para obtener un pasaporte, se le brinda. Y me parece que en este caso es lo que ha ocurrido. Lo que eventualmente se está cuestionando es si hubo algún tipo de facilitación del tema interno en la Cancillería. Y eso lo tendrá que explicar la propia Cancillería. Nosotros confiamos plenamente en las explicaciones públicas que ha dado la doctora H. Ahí tenían lo que decía entonces sobre este tema. Habrá que ver qué pasa en la interpelación del próximo lunes, lo que decía Schipani sobre la situación de Carolina H. En la Comisión de Legislación Laboral del Senado recibió a la Federación de Obreros de Molinos y Afines, Molinera y Afines, de la FOEMIA. Porque el tema de los aranceles, la quita de los aranceles para productos que se importan sobre todo desde Argentina, les viene generando una situación muy compleja de competitividad y que puede terminar con el cierre o pérdida de fuentes laborales en Uruguay, de la industria locales, ¿no? En lo que tiene que ver, por ejemplo, en el tema de la harina. Dante Tortosa, de la FOEMIA, tras la reunión habló con nosotros en exclusiva. Y nos decía el representante de la FOEMIA que esta medida del gobierno solo beneficia a las grandes superficies como los supermercados y a los grandes empresarios como de Narváez. Vamos a escuchar lo que decía Dante Tortosa. Sí, el planteo viene de hace 3 o 4 meses, cuando ya sabíamos que iba a salir el decreto de la rebaja de los aranceles, con todo el perjuicio que tiene directamente sobre la mano de obra. Los que estamos hace muchos años en los molinos sabemos que en la última década han caído 6-7 molinos emblemáticos, con lo que significa para cada pueblo en la mano de obra, en el quehacer diario. Y cuando encima dicen que bajan estos aranceles, en el caso de la harina, de un 12-6%, y sin poner fecha definitiva de cuándo va a cesar esto, en el caso de los aceites de un 16-8%, nos parece que con la diferencia de precio cambiario con Argentina, las facilidades que tienen ellos, que están subsidiando a las empresas y que encima bajen los aranceles, los que van a salir ganando en realidad, y ya lo están diciendo abiertamente en la prensa, son las grandes superficies comerciales, llámese el gerente de Tata, de Narváez, pero directamente diciendo, haciéndose las víctimas de todas las trabas que tienen para importar. Cuando acá lo dijeron todos los gobiernos antes de la campaña electoral, era la prioridad, como debe ser, ¿no? Para conseguir votos de la mano de obra, la fuente de trabajo, la industria nacional. Y bueno, nosotros queremos que eso se mantenga e incluso que se siga profundizando. Pensamos que los aranceles tendrían que ser mayores todavía, así que no entendemos de ninguna manera esta medida. Y esto mismo contrajo las movilizaciones a la brevedad que acarrearon todos los molinos, las aceiteras, las cooperativas, la gente del interior, con las dificultades que atraviesa, con sus ómnibus, con sus familias. Y bueno, fueron cosas espontáneas porque somos sabedores, como decía al principio, de que acá no estamos jugando ni más ni menos que la fuente de trabajo. ¿Han hecho movidas entonces? Sí, hicimos una muy grande el primero de julio. Después hicimos otra el día del primer juicio, que del recurso de amparo que tuvimos, que lamentablemente para los trabajadores, los que estuvimos adentro, escuchando a todos los testigos, no fue más que dejar claro lo que nosotros venimos diciendo y advirtiendo. La Braga, el economista, uno de los que hace el decreto, dice que a los seis meses ese decreto se puede sustituir por otro y que no sabe lo que puede pasar a los seis meses y un día con qué arancel puede quedar en definitiva. Me parece que son cosas que se tenían que tomar con más respeto, con más delicadeza. Y va por ahí. ¿Qué respuesta han tenido? Porque este tema se trató sobre todo en la Comisión Especial de Frontera con Argentina, que es de diputados, no de Senado. Pero los senadores más o menos conocen la situación. ¿Qué devolución tuvieron de los senadores? No, hasta ahora la verdad que estamos en distintas sintonías, porque ellos, lo que nos dijeron en el Ministerio de Agricultura, de Industria, en el juicio mismo, están mirando que en un mes o dos no aumentó la importación de estos productos, de las harinas de trigo y los aceites vegetales, cuando nosotros desde comienzo estamos haciendo un planteo de lo que va a ser esto a mediano y largo plazo. Una cosa es la coyuntura económica y social que haya ahora en Argentina, con respecto a Uruguay, otra el tema global, de repente la falta de alimentos con la guerra, pero no podemos poner eso como una excusa, consideramos nosotros, para lo que después puede quedar como una... Ahí no estaba lo que decía entonces Dante Tortosa, representante de la FOEMIA. Han hecho movilizaciones en el interior y han presentado un recurso de amparo contra esta rebaja de aranceles, pero no han tenido suerte, por eso han intentado con el Parlamento, donde por ahora tampoco hay una mirada respecto a lo que es el impacto de esta medida en la industria nacional y la posibilidad de pérdida de fuentes laborales. Nos vamos. González Azmendi, en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.